no es justo. No es justo cuando uno realmente se pone la camiseta de un lugar para trabajar que te hagan ese tipo de cosas. Entonces la medida legal, más que lo monetario, tiene que ver con eso, con decirte no te la voy a hacer tan fácil, porque el problema de los medios de comunicación aquí en Tucumán pasa mucho, no solo en el LB7, que es, te pago poco a vos, porque total, si vos no querés este trabajo, siempre hay alguien detrás tuyo que lo va a hacer por más mango, por menos.